Escúchame, vos que me decías, si te vas no me vengas, con que me arrepiento, con el mismo cuento que siempre contás. Me da igual porque yo sé y que me trataste como. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima, si Dios quiere. Gracias, de verdad.